ignórame, así podré alcanzarte. Ignórame, así podré colgarte. Ignórame, no todos somos iguales. Hay mucha gente inflamable que está por estallar. Ignórame, ya me estoy acercando. Resistiré para poder lograrlo. Renaceré entre el escombro y el hierro de mi viejo el obrero, renovando Argentina. Y cuando caiga la noche tendrás que rezar el rebaño que te acompañaba. Desaparecerá. Tendrás que rezar el rebaño que te acompañaba. Desaparecerá. Desaparecerá. Ignora.